Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. De regreso y vamos a darle también, antes de presentar al invitado, bueno, la bienvenida a Astro Luis. ¿Cómo estás, mi querido Astro Luis? Hola, muy bien, muy feliz. Qué bueno que estás muy contento, porque además ya está a cargo del chat, así es de que cualquier comentario, cualquier duda, saludos al invitado, todo lo que ustedes quieran, ya saben que Astro Luis ya está aquí en el chat. Y por supuesto me acompaña Lorna, ¿verdad, mi querida Lorna? Así es, aquí muy, muy contenta. Y uy, Astro Luis tiene muchísimos saludos, Kitty. Ah, sí, a ver, dinos, Astro Luis, ¿a quién tenemos que nos están saludando? Bueno, nos está escuchando Ros. Ay, Ros. Isabel dice: chicas, buena suerte, voy a trabajar, les dejo un besote gigante. Ah, me parece muy bien, mi querida Isabel. Te mandamos un beso también. Y a chambear, ni modo, no hay de otra. Así es. Flor nos manda muchos saludos también. Y Mari Starlight dice: hola, buenas tardes, ya estoy por aquí. Astrosenda, no me la pierdo. Excelente inicio de semana. Excelente inicio de semana también para ti y para todos los que ya nos están escuchando aquí en este que yo sé que es su programa consentido, aunque no lo digan. Sakura también nos manda saludos, dice: hola, buenas tardes a todos. Sakura, ¿cómo estás? Encantada de que estés aquí. Durante mucho tiempo te estuvimos extrañando. Entonces, bueno, pues ahora sí que tenemos mucha audiencia para recibir, ahora sí con bomba y platino, a nuestro querido invitado de hoy, que es... ¿Vamos a poner fanfarrias o no vamos a poner fanfarrias? Entonces, primero las fanfarrias y después decimos el nombre. Tenemos a Eugenio Ricci, y Eugenio Ricci ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones. Y no sé si ustedes recuerden, el año pasado hicimos un programa muy, muy interesante, porque él ha estado realizando una investigación que no la vamos a tratar el tema de hoy porque se encuentra todavía en fase de investigación, pero hablamos mucho de la verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no saben el susto que me pegó ese estruendo! Bueno, es que fue parte del cielo, hasta el cielo dijo: wow, Eugenio Ricci, ¿no? Ay, no saben el susto que me pegué. Te pusiste blanca. Me puse blanca, dije, ya se nos está cayendo. Sí, qué raras fanfarrias. Bueno, qué barbaridad. Así de: no, perdón, Kitty, ando malita. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, oigan, qué feo trueno! Bueno, hay que estar preparados porque no dudo que nos toque otro truenito de esos, dijeron en las noticias en la mañana. Pero regresando al tema que estábamos tratando, Eugenio tiene una investigación muy padre que dice que podemos ayudarnos cuando tenemos problemas, cuando no existe ningún problema genético, para lograr embarazarnos siguiendo el ritmo lunar que tiene cada una de las personas en lo individual. Porque independientemente de las fases lunares, que si dan ciertos indicativos, bueno, si conocemos nuestro ritmo lunar y tenemos algún problema que no tenga que ver con genética o con algún problema médico, clínico, es muy fácil embarazarse. Entonces, pero eso es historia ya de otro cantar. Ando muy dispersa el día de hoy. Es que es la luna llena. Eugenio, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias Kitty, muchas gracias Lorna, muchas gracias Astro Luis por haberme invitado a este programa de nuevo. Efectivamente tenemos muchas cosas buenas que contar a las personas que nos están escuchando. Una de esas cosas buenas es que ya tenemos Mercurio directo, gracias. ¡Bravo! Hicimos fiesta ahí en el Twitter y pusimos unas fotos de la gente de reventón y todo. No, sí, sí, hay que festejarlo, ¿no? Porque ya era suficiente de tantas noticias, que no se pudo hacer una cosa, no se pudo hacer el otro, la computadora se me rompió, la tarjeta madre valió lo mismo, y cosas por el estilo. Fíjate, a mí antes, cuando estaba empezando ya el sistema, el proceso prácticamente retrógrado, se me quemó la tarjeta madre de mi computadora. ¡Ay, en la torre! A Susi se le quemó el disco duro. ¡Uy, no! Entonces, digo, ese mercurio sí hace de la suya, ¿no? Especialmente cuando se pone a trabajar, lo hace de esa manera, ¿no? Pero cuando sabemos que suceden cosas de ese tipo, por ejemplo, yo tengo comprobado que cuando tengo mercurio opuesto a mi sol, invariablemente tengo problemas con mi pareja. Tengo discusiones y malos entendidos, y eso es lo natural, lo normal para mí. ¿Por qué? Porque cuando Mercurio anda opuesto a mi Sol, ¿sí? Es exactamente un momento en donde pega de la casa 7 a la casa 1. Entonces, el Sol en casa 1 y Mercurio de la casa 7 me está haciendo enojar, lógicamente, pues que el ambiente de la pareja se pone tenso, por supuesto. Tenso. Entonces, ese es uno de los puntos, ¿no? Una cosa que yo le digo siempre a mis amigos, a mis alumnos, es hagan una bitácora. Tengo una alumna que es estupenda porque ella tiene exactamente un diario. Diario apunta todo lo que le está sucediendo. Entonces, cuando le sucede algo, le digo, regrésate a cuando estaba, por ejemplo, Marte, en esa posición hace 2 años, a ver qué sucedió hace 2 años. Y el 99% de los casos, ¿sí?, se repiten las cosas cuando son cosas que son ligeras, como por ejemplo un tropezón, un agarrón, o que te chocaron el carro, o que te poncharon la llanta, o que un bache se llevó tu llanta. Se repiten, se van repitiendo las cosas. Entonces, es importante que todos nosotros aprendamos a hacer una bitácora de los acontecimientos diarios. Es decir, los planetas personales son muy útiles para resolver problemas o para encontrar cómo serán las situaciones que se van a desarrollar. Si yo sé que cuando Mercurio llegue en ese punto tengo broncas con mi mujer, pues lo que tendré que hacer la será... mandas de vacaciones. Exacto. Se toman unas vacaciones y así ya no hay ningún problema. Exacto, mira, ¿dónde te gusta ir? A Cancún, perfecto, vete una semana a Cancún y cuando regresa muy a gusto, sí, y seguiremos muy bien. Es decir, hay solución para todo, ¿no? O que tú dices, ¿qué opinas? No, es que es totalmente cierto. Miren, acuérdense que yo tuve un accidente hace exactamente 3 meses y yo sabía que venía algo, nada más que es muy difícil precisar exactamente por dónde te va a golpear, ¿no? Pero les he comentado aquí que precisamente en tránsito estaban toda la energía en Aries, que es mi casa 12, que la casa 12 es hospitalizaciones, parte de su significado, no todo, pero son hospitalizaciones, es reclusión, es algo que te obliga a recluirte de alguna manera, ¿no? Y tenía a Urano, tenía a Marte, tenía al Sol, tenía a Venus y... la mayor parte de estos planetas estaban cuadrando a mi Saturno natal. Entonces, el resultado, y aunque yo quise prevenir, yo dije, yo no voy de vacaciones en Semana Santa, porque algo me va a suceder, ¿no? Pero a veces cuando te toca, mi querido Eugenio. Bajando las escaleras me caí y fui a dar al hospital. Imagínate si en lugar de ser las escaleras de tu casa, hubieran sido las escaleras de un gran hotel, por ejemplo en Cancún, y tienes que agregarle además unos gastos extras, estás fuera de casa, qué bueno que sucedió. Vamos a ver siempre el lado positivo de las cosas. Claro, tomar esa precaución me evitó, probablemente un accidente en carretera me evitó, sí, que me hubiera sucedido el problema en una ciudad fuera de la mía, ¿no? Pero como yo lo sabía, bueno, ahí estaba, y entonces ya, bueno, pues me fui inmediatamente al GEA, y después ya me fui a Lina, y la verdad es que, pues teniendo todos los servicios médicos aquí en la Ciudad de México, bueno, pues en realidad el costo se minimizó. Entonces yo siempre les digo, a mí me salió barato, ¿no? Pero tenía el conocimiento, y además, ya ni lamentarse. Dicen que la verdad te hace libre, ¿no? Y entonces dices, ya lo sabía, ¿no? Ya lo sabía. Porque no falta la gente mal intencionada, porque hay que tener mucho cuidado. Miren, yo lo estaba comentando por Eugenio hace un ratito. Cuidado con el astrólogo que se maneja a través de la negatividad, a través de asustar a la persona que tiene enfrente con el objetivo, ya sea de venderle una limpia, de que vuelve a venir a dentro de 8 días, o que... Lógicamente, no sé por qué la gente tiene tanta curiosidad de saber qué malo va a suceder, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de astrólogos, porque no es correcto. Mucha gente me venía y me decía, ay, que es que estaba brillando mucho, entonces te hicieron brujería. Yo les decía, no, nadie me hizo brujería. Si veo mi retorno solar, todo está abajo del horizonte, ubicado en la casa 4 para este año. Y además teníamos este tránsito. Nadie me hizo nada. O sea, este año me toca trabajar desde casa y tengo que trabajar en muchas áreas, porque así me lo está indicando mi carta del año. Entonces, de veras, tengan mucho cuidado, porque además todo eso le da una mala reputación a la astrología. ¿Sí o no, mi querido Eugenio? Por supuesto que sí. Tú imagínate... una persona que viene a verte, ¿sí?, para encontrar una solución a problemas que se le están presentando en su vida. Llega la persona y te dice, oye, mira, quiero que veas lo que dice la carta astrológica, cómo se mueven las cosas en el cielo, porque me está yendo muy mal. Entonces necesito encontrar una solución y que tú me ayudes a encontrar esa solución. Entonces... oh, mira, lo que pasa que tú en las vidas pasadas fuiste un perro y por lo tanto ahorita tienes que pagarlo. Digo, pero ¿de qué se trata, no? No, vida, no. Ya pasó, déjala tranquila. Tengo que enfrentarme a esta. Le vas a agregar a aquella, me vas a cargar la mano todavía más, ¿no? O, ¿sabes qué? Yo veo que te vas a vivir muy poco tiempo, ¿no? ¿En cuántos meses o en cuando mucho, en 3 años ya estás... ay, eso sí es bueno... falta de ética, falta de tacto, el no querer ayudar a la gente. La gente, acuérdense que somos lo que pensamos. Tenemos una responsabilidad enorme los astrólogos, y a mí me da mucha tristeza que no se lo tomen en serio, porque nosotros podemos hacer mucho daño, Eugenio. Tenemos una vida frente a nosotros, tenemos la esperanza de la persona frente a nosotros, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a programar para que le pase algo malo? Porque lo que tú piensas, y si te inculcan el temor, te lo atraes, y en tu vida te sucede. Claro que sí, eso es muy cierto. También debes tener en consideración otra cosa muy importante. La gente viene a verte, ¿sí?, esperanzada. No puedes tú estar trabajando de una manera que la gente se vaya prácticamente en busca de otro que le vaya a ayudar a solucionar su problema. Ahora, tú no debes tomar decisiones por ellos. Si te llega una persona que te dice, oye, ando embroncadísimo con mi esposa, ¿será bueno que nos separemos? Alto. Sí, no, esas decisiones las toma esa él. Esa decisión no es del astrólogo. Exacto. ¿Sabes qué? Pues esa tendrás que ir a buscar un psicólogo de pareja, hacer una reunión, ver cómo están las cosas. Si realmente ya no se quieren, pues entonces es justo que se separen. Pero si ustedes están peleados, si están pensando dejarse porque están peleados, entonces mejor vean quién les puede ayudar a regresar al punto de partida e iniciar de nuevo. Pero que yo le diga, sí, es bueno que la dejes porque fíjate que es muy mala, yo me vería muy mal. Es decir, es una decisión que yo no debo de tomar absolutamente. Yo no lo hago. Yo definitivamente no lo hago. Porque además la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta que te permite fluir con las circunstancias de tu vida en estos momentos. Pero no vas a tomar las decisiones. Yo aquí siempre les digo una frase que es, las estrellas inclinan. El astrólogo orienta, pero el destino, nuestro destino, está en las manos de todos y cada uno de nosotros. No hay malos astrólogos, pero hay que tener cuidado a quién estamos consultando. Y definitivamente la gente viene esperando que le ayudemos a encontrar una solución. No viene que le digamos, ya, se acabó. Porque además la astrología no es contundente. Exactamente, mira, si queremos ver algunas situaciones que han sucedido en el pasado, nos vamos unos 500 años atrás, en 1510, cuando la gente que estaba estudiando astrología se dio cuenta que había una gran concentración de planetas, todos en el signo de Piscis. Entonces, inmediatamente empezaron a surgir ideas de que para cuando cuando se llegara a consumar esa conjunción enorme, ¿sí?, estaríamos en pleno diluvio. Y entonces la gente estaba pensando en el segundo diluvio universal. Conocen uno porque lo han leído en la Biblia y porque han habido escrituras de otros libros que han hablado de la catástrofe que sucedió, ¿no?, de la gran inundación. Prácticamente el diluvio fue espantoso, ¿no? Posiblemente no fue el único. Si nos vamos atrás en la historia, puede que haya habido otro diluvio, pero ellos lo manejaron como que va a llegar el segundo diluvio universal. Bueno, fue el hazmerreír de todo el siglo. A partir de ese punto, ¿sí?, prácticamente iniciaron los contrarios de la astrología a reírse de la astrología y a demostrar de que eran una bola de personas que decían cosas que no eran sustentables. Muchos astrólogos, dentro de ellos astrólogos muy renombrados de la época, ¿sí?, como también Morin, indicaron que no era cierto, que iba a llover mucho, pero que no iba a haber problemas desastrosos. Y efectivamente así fue. Pero cuando inicia una persona a lanzar una anatema, por decir, no es un anatema, a lanzar una idea, y otras personas se unen al coro y empiezan a decirlo muchas personas más juntas, se crea, sí, se genera una psicosis. Y entonces hubo personas que vendieron todos sus bienes, ¿sí?, hubo personas que fueron a la ruina completa porque unos astrólogos dijeron que iba a llegar el diluvio universal, y eso lógicamente luego se revertió en contra de la astrología y de los astrólogos. Sí, miren, eso no, lo acabamos de vivir, mi querido Eugenio, lo acabamos de vivir el año pasado con el famoso fin del mundo, ¿no? Cuando la astrología maya hablaba de un final, de un calendario, de un ciclo. Yo se los dije desde el principio, y además se los dije desde el año 2011 a finales, y lo escribí en mi libro. Les dije, pues yo no veo astrológicamente algún indicativo de que se vaya a acabar el mundo. Lo cierto es que hubo tensión, una mayor tensión planetaria. Por ejemplo, en el año 2010 también hubo una mayor tensión planetaria en el año 2008, y yo veía mucho más ligeros los aspectos planetarios para el año 2012. Entonces, yo me dediqué a decir, no siembren miedo, porque el miedo es una vibración baja que, estoy completamente de acuerdo contigo, crea una psicosis colectiva. Yo también conocí gente que ese día no salió de su casa, a pesar de que yo les decía no va a suceder absolutamente nada. Seamos testigos del final de un calendario de los más grandes astrónomos y astrólogos que han existido en la historia, ¿no? Pero nada más. Sí hay un cambio vibracional en la Tierra, que lo estamos sintiendo todos, que se está manifestando a través de estos cambios climáticos, que lo estamos viviendo todos los días, pero que no es al estilo hollywoodense, que de repente se acabe el mundo. Y yo no sé por qué, a través de la historia, efectivamente, la idea, por qué la gente quiere saber a través de cuándo se va a acabar el mundo. Porque no fue nada más en 1500. Esto, historia, se repitió constantemente. Y lo malo es que repercute en el impacto de lo que en realidad puede ser la astrología. Definitivamente. Si nosotros nos vamos y nos vamos atrás en los siglos, llegamos también a la época del Imperio Romano, ¿sí? Y durante la época del Imperio Romano han existido prácticamente muchos astrólogos. En aquel tiempo les decían los caldeos. Tengan cuidado con lo que dicen los caldeos, porque los caldeos era sinónimo de astrólogos prácticamente, o de adivinos, o cualquier tipo de mancia que se puede imaginar, ¿no? Y lógicamente también en aquellos tiempos hubo unos esclavos, unos en Sicilia, otros en otras partes, que habían dicho que las estrellas habían significado el fin del Imperio Romano y que ellos iban a ser los ganadores del Imperio, y entonces armaron una revuelta que lógicamente el Imperio Romano supo ahogar en sangre, ¿sí? Y a final de cuentas pues corrieron a los astrólogos, mataron a muchos de ellos, mataron a muchos adivinos, y únicamente hicieron una limpia de todas esas personas, pero la historia se repite. Cada 200 o 300 años aparece alguien que dice que va a suceder algo extremadamente fuerte, ¿no? Y eso, lamentablemente para ellos, afortunadamente para nosotros, no es cierto, ¿no? Y nosotros podemos verlo viendo el movimiento de los planetas. Para que un ciclo se repita, necesitamos que se cumplan cuando menos unos cuantos elementos. Es decir, para que se repita un ciclo tienen que intervenir Plutón, Neptuno, Urano y Saturno. Si esos cuatro elementos no repiten la misma posición que tenían cuando vino el primer diluvio, que a ciencia cierta no sabemos cuándo se dio, entonces cuando se repita ese encuadramiento planetario podrá repetirse algo parecido a lo que sucedió. Pero eso no quiere decir que sea igual a lo que sucedió, ¿entiendes? Entonces, la astrología se maneja en ciclos. Entonces tenemos el ciclo de Mercurio, que es el más pequeño, y el ciclo de Plutón, que es el más grande. Para que coincida la posición de Plutón con la posición de Urano y con la posición de Neptuno de hoy, deberán pasar, no sé, unos 20.000 años. Claro, y el contexto ya va a ser diferente, porque no es lo mismo cuando yo digo que hay determinadas configuraciones planetarias que siempre han sido la antesala de una gran guerra, ¿verdad? Pues al principio no es lo mismo ahora. Antes se agarraban ahí a espadazos, luego se agarraron a caballazos, ¿verdad? Y el día de hoy ya no se van a agarrar a caballazos, el día de hoy va a ser una guerra atómica o nuclear o vaya o química, ¿no? Pero los contextos son diferentes y esto es importante. Antes de irnos a corte para seguir platicando de esto, déjenme contarles algo que nos pasó hace como unos 4 años. No voy a decir el nombre de la astróloga porque la admiro, la quiero y fue una gran mentora, pero le daba mucho por manejarse por el lado de catástrofes. Su publicidad se manejaba a base de catástrofes. Y un día salió en la televisión, en Canal 11, lo recuerdo perfectamente, y salió a decir que se iba a acabar el mundo, o que iba a haber un gran terremoto en la Ciudad de México. Entonces, yo me acuerdo que desde 3 días antes se me bloquearon las líneas telefónicas, porque la gente me hablaba y me preguntaba, oye, ¿está Menganita de tal diciendo que va a haber un gran terremoto a tal hora, ¿no? Y yo decía, ay, en la torre. Pues yo, vaya, si ni los sismólogos lo pueden saber, ¿verdad? Yo, con mis conocimientos que tenía en aquel entonces de la astrología, pues levanté cartografías, levanté mapas, levanté, y yo dije, pues yo no veo nada, ¿no? Y bueno, el caso es que yo me dediqué a tranquilizar a todo el mundo, incluso tuve que salir al aire para decir, oigan, tranquilos, no está pasando nada, porque la gente tenía pánico, mucha gente se fue a la Jusco, o sea, es una cosa, la psicosis y el miedo, no saben lo que puede hacer, puede crear y mover masas, y de forma muy negativa. Finalmente no sucedió nada, y un día me encontré a esta persona en los pasillos de Radio Fórmula. Y yo sí le increpé, ¿no? Yo sí le dije, oye, dijiste esto en cámaras y la verdad es que se me bloquearon los teléfonos. Y bueno, yo me imagino que tú tienes alguna técnica de predicción, ¿qué técnica estás utilizando? Porque yo por más que levanto cartografías y todo, no veo nada. Y entonces se me puso muy nerviosa, ¿verdad? Se me quedó viendo y me dijo, es que soy vidente. Ah, no, ni hablar, como diría Pedro Infante, ni hablar, mujer, traes puñal. Nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Continuamos en este tu programa. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Y la verdad que sí es muy importante esto. Es importante que veamos estos temas aquí en Astrosenda. Les voy a decir por qué. Porque astrólogos hay muchos. Y lamentablemente, debido a esta mala mercadotecnia que hacen los astrólogos, dando una imagen que no tiene que no es la astrología. Como ya también aquí hemos mencionado el caso de alguien que dice, no tienes marido, te lo encuentro, no tienes trabajo, te lo doy, te falta el dinero, te va a llegar. Todo este tipo de cosas que hacen los astrólogos, lógicamente afectan la imagen de lo que es la astrología seria, profesional, vista como una plataforma de un viaje de autodescubrimiento hacia uno mismo. Es una herramienta más, una herramienta que por sí sola no funciona, porque acuérdense que también hemos platicado aquí en AstroSenda de que tener el diagnóstico de lo que puede ser mi año astrológico o tener el diagnóstico de lo que es mi mapa natal, esa ruta de vida, no me resuelve los problemas. La astrología no consigue marido, no da dinero, no da trabajo, no me dice si mi marido me engaña, que esa es una pregunta que yo no sé por qué tanta gente insiste en hacer, ¿no? Y no les dice cuándo se van a morir, ¿ok? No hace nada de esto la astrología. Lo que sí puede hacer es decirles en un año cuáles son las áreas donde vamos a encontrar mayor fertilidad para nuestras ideas, para nuestras acciones, para nuestros asuntos, para nuestras relaciones, o dónde vamos a encontrar mayores obstáculos. El hecho de conocer esto a nosotros nos permite prevenir, nos permite fluir, nos permite planear, nos permite tomar muchas acciones que pueden suavizar la tensión. También aquí ya les he platicado en AstroSenda que cuando vemos venir la energía de los astros, hay dos maneras de recibirla. Yo he oído mucha gente que le tiene mucho miedo a Saturno, mi querido Eugenio. ¡Ay, el Saturno! Pero Saturno también da, en el lado positivo, madurez, sabiduría, concretización de planes. No necesariamente me va a ir de la fregada, y sobre todo cuando ya estamos más maduros. Saturno es un buen, digamos, recompensador también, ¿no? Saturno es un planeta que tienes que visualizarlo prácticamente, así como puedes visualizar un, vamos a llamarlo, auditor de Hacienda. Entonces, si tus cuentas están bien, llega el auditor de Hacienda, hola señor, aquí están mis papeles, chéquelos, y se acabó. Si tus cuentas están mal, no le des la culpa al auditor de Hacienda. Exactamente. La culpa es tuya, porque no hiciste bien las cuentas. Entonces, si no hiciste bien las cuentas, él encuentra los errores, encuentra las faltas y te las hace pagar. Ese es Saturno. Exacto, me encanta. Nunca había escuchado una explicación tan clara, ¿no? Clarísimo. Así es decir, Saturno te da el premio. Si, dice, Saturno en la casa 10 es terrible. ¿Por qué? ¿Dónde tenía Saturno Fidel Velázquez? ¿En la casa 10? A mí me parece que Saturno en la casa 10 es un momento, si hemos trabajado en la forma correcta, si nos hemos esforzado, es un momento de concretización. De concretización y duración, es decir, una vez que alcanzas la meta en la vida, la sostienes. No es de que tú la meta la pierdes. Tú, con Saturno en la casa 10, estás luchando día a día para alcanzar una meta. Cuando llegas, además, la satisfacción de haberla alcanzado. Sí, sí, y además viene la posibilidad de tener un trabajo de mayores responsabilidades, porque también la gente luego llega y quiere un trabajo donde gane más dinero, donde pueda lucirse más, pero no quieren que venga acompañado con las responsabilidades que esto conlleva. Entonces, muchas veces, en la llegada de Saturno a la casa 10 puede significar que sí viene el trabajo con un puesto de director en la puerta, ¿verdad? Pero también viene un incremento de responsabilidades, ¿no? Claro, Saturno te trae siempre mayores responsabilidades. Entonces, en la antigüedad, cuando no conocían a Urano todavía, Saturno era prácticamente el reloj de la situación, y el nombre que tenía en la mitología griega, te lo dice claramente, era Cronos. Cronos, el padre del tiempo. El padre del tiempo. Entonces, para Saturno el tiempo no existe. Y nosotros hacemos un ciclo de Saturno a los 29 años y medio. Se supone que ya debes de estar en la época productiva, porque ya naciste, ya creciste, ya estudiaste y ya estás trabajando, entonces tienes que tener ya los huesos para poder ser productivo. El segundo ciclo de Saturno te indica la edad productiva realmente, es decir, tú a partir de ahí tienes que producir y crecer. Eso es lo que te empuja a ser Saturno en la segunda edad. En la tercera etapa, ¿por qué creen que se llama tercera edad? Ah, porque dice, por ahí dice que es la edad de oro. Bueno, a los 60 años, 59 años más o menos, cuando inicia su tercer ciclo Saturno, ¿sí? Es llamada la tercera edad. De ahí que todo el mundo dice y habla de la tercera edad, pero sin saber de dónde viene el origen de la palabra de la tercera edad. Porque es el tercer ciclo de Saturno, que llega cerca de los 90 años, a los 87, 88 años, ¿no? Entonces, nosotros imaginemos a Saturno como un elemento que te mete en el juego, te enseña a jugar, te ve crecer, ¿sí? Y quiere convertirte en un campeón. Una vez que eres un campeón, entonces tienes que ser productivo, transmitir prácticamente tu conocimiento a los demás, hacer que las cosas crezcan, ¿sí? Y llegar a un momento que tienes atrás de ti una serie de elementos y de personas que sustentan lo que tú has hecho. Por lo tanto, tú has generado una generación, por decir así, valga la redundancia, de personas, ¿sí? Que han crecido y que han aumentado su capacidad. Y cuando vas en la tercera edad, entonces puedes tranquilamente ver cómo los demás están trabajando y te conviertes, como dicen los americanos, en un senior. Es decir, cuando tú vas a aconsejar a la gente y le vas a decir lo que tiene que hacer la gente, ¿sí? Te conviertes en un experto y tu experiencia es la que vale para que los demás la tomen en cuenta. Eso no quiere decir que los niños tendrán el mismo sistema educativo que tuviste tú hace 60 años. Eso quiere decir que tú has mejorado las condiciones para que los niños hoy vivan una vida mejor y más plena. Eso es, deben ver a Saturno como un gran padre, no como un castigador. Y claro, en mis tiempos no, en mis tiempos sí, ahorita no. Un padre, un sape te lo soltaba también. Claro, por supuesto. Y eso, así deben de ver a nuestro querido planeta Saturno. Así es. Entonces yo siempre les digo, y creo que ya lo he comentado aquí, ahí vienen las energías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos podemos resistir, por supuesto, o podemos ignorarlas. ¿Qué es lo que va a pasar si vamos caminando en la cima de una montaña? Pues que nos va a agarrar el viento y nos va a tumbar. O desprevenidos y nos va a tumbar hacia el vacío. O nos va a doler porque nos va a golpear y nos va a tumbar de todas maneras. Pero si ya sabemos que viene la energía y extendemos las alas y fluimos con ella, pues sí, ya sabemos que va a haber turbulencia, que a lo mejor caemos en la copa de un árbol, ¿verdad? Pero estamos preparados y estamos fluyendo con la energía como se nos va presentando. Por ahí tengo un comentario de Florecita en el chat. Florecita, tienes toda la razón. No traje los datos de tu carta porque los dejé exactamente por salir a las carreras, los dejé en la mesa de mi casa. Pero no te preocupes porque de todas maneras ya tengo tu estudio hecho y te lo voy a regalar. Entonces, ahora lo único que necesito es que me mandes tu dirección de correo electrónico. Porque se quedó, te juro que se quedó hecho sobre la mesa de mi... Y como salgo con el bastón, el horóscopo, y era tardísimo, olvidé el documento. Pero no se me olvidó el compromiso que tengo contigo, niña bonita. Así es de que, con mucho gusto te lo voy a hacer llegar. Es un documento salido de un software que se llama Kepler. Es una interpretación hecha por computadora, pero que te puede dar una excelente guía. Y ya después, en otra ocasión, también me encuentras en Skype. Casi nunca lo prendo porque si no me dedico a atender el Skype y entonces ya no trabajo, ¿verdad? Pero cualquier duda, cualquier otra cosa, bueno, ya con tu documento en tu mano, que lo hayas leído, que con mucho gusto te lo voy a regalar. Bueno, pues ya el próximo programa, si quieres, lo comentamos, o ya sabes que me encuentras en la página de AstroSenda en Facebook, y que además me puedes mandar mensajito a través de Twitter. Es Twitter @ Kitty Bracho. Y si no, bueno, pues aquí en 8 días ya me dices, ya lo recibí, no entendí esto, o me quedó alguna duda de esta, y entonces te prometo que ya me traigo el mapa. Me van a perdonar, pero soy Piscis y soy bien despistada. Y como salgo a esperar, diciendo, me faltan tres pisos que bajar ahorita, salgo muy preocupada, agarrándome de todo y se me olvidan las cosas. Pero ahí está mi querida Florecita. Y bueno, el tema de hoy, que además me ha encantado el programa porque de veras es bien importante, no nos dejemos sorprender. La astrología es una herramienta maravillosa. que ya dijimos lo que no hace, que ya dijimos lo que sí puede hacer. Y bueno, yo quería que viniera mi querido Eugenio, porque él ha realizado también una investigación. Él da clases y hace muchas cosas en favor de la astrología, pero lo que más le admiro son las investigaciones que hace, porque él se dedica mucho a la investigación. Y la astrología, sin la detección, la observación y la comprobación de lo que sucede con determinadas configuraciones planetarias, pues en realidad no nos llevaría a nada. Tenemos ya siglos de observación, pero él ha hecho un estudio muy interesante acerca de lo que es la revolución solar. Entonces, antes de irnos a corte, me encantaría, Eugenio, que le explicaras a mi público, porque sobre todo tengo público que no sabe mucho de astrología, que están aprendiendo aquí en el programa. Primero, ¿qué es una revolución solar? Antes que nada, una revolución solar es una vuelta completa que da el Sol, ¿sí? Alrededor de la Tierra. Esto visto desde el sistema geocéntrico. Eso tampoco quiere decir que no sé qué es la Tierra que da la vuelta al Sol, pero visto que nosotros tenemos un año solar de 365 días y eso no ha cambiado, el Sol, cuando regresa en el mismo punto en donde se encontraba cuando tú naciste, esto se llama un retorno solar. Entonces, el cumpleaños de la persona no siempre es el mismo día ni es a la misma hora. Te pongo un caso muy concreto. En este momento mi hija está cumpliendo un retorno solar, ¿sí? Y su cumpleaños es el día de hoy, 22, pero realmente ella cumple años mañana, 23, a las 9:58 de la mañana. ¿Por qué? Porque el Sol, ¿sí?, tiene que llegar en el punto que tenía cuando ella nació. Entonces al Sol no le importa nuestro calendario, ni el juliano, ni el gregoriano, ni el azteca, ni ningún otro. El Sol tiene su camino y no le importa dónde andan ustedes. Exactamente. Acuérdense que también hemos platicado aquí de que nosotros nos movemos en un calendario gregoriano, que es más bien un calendario que nos sirve para saber cuándo tengo que pagar los impuestos, cuándo me voy de vacaciones, cuándo es sábado, cuándo es domingo, pero que está hecho de manera que no está alineado con los acontecimientos de los movimientos planetarios. Está hecho incluso arbitrariamente. Se pelearon porque un mes tuviera más meses y más días, y 31 y 30 y etcétera, ¿no? Te doy una información. ¿Cuándo decidieron ajustar el calendario juliano y transformarlo en el calendario gregoriano? Primavera ya no era el 21 de marzo, sino que primavera era el 8 de marzo. Entonces ya no coincidía nada. Y le tuvieron que decir al Papa, los astrónomos del Vaticano, le tuvieron que decir: Señor, si no arreglamos ese calendario, nos va a ir muy mal. Entonces, finalmente, el Papa dio el visto bueno y se actuó de la siguiente manera. En sus inicios, el mes iniciaba con el signo zodiacal. Bien. Pero aquí hicieron las cosas para confundir un poco, el que no era matemático quedaba automáticamente fuera de la jugada. Entonces, el 4 de octubre de 1582, toda la gente del mundo se fue a dormir para despertar el día siguiente, que era el 14 de octubre de 1582. Es decir, en una noche se chutaron 10 días. Sí, ese tipo de cosas sucede, ¿no? Entonces, ojo, la revolución solar tiene que ver con el momento en el que el Sol alcanza exactamente los mismos grados que tenía justo en el momento de nuestro nacimiento. Exacto, así es. Entonces, eso se vuelve el momento más importante del año. Es decir, después del nacimiento, en astrología, el punto más importante para nosotros es el retorno solar. Yo he estado controlando prácticamente, haciendo comparación entre tránsitos, entre progresiones y entre retornos solares, y les puedo asegurar que el retorno solar se lleva una ventaja enorme respecto de los tránsitos mismos. Es decir, un buen retorno minimiza un mal tránsito. Un mal retorno incrementa la maldad de un mal tránsito. Esa es, en síntesis, la idea que lleva al estudio del retorno solar. ¿Sobre qué fundamos nosotros este retorno solar? Simplemente hay más de 100,000 casos que están analizados. La escuela es una escuela que fundó un astrólogo italiano que se llama Ciro Discepolo. Este señor tiene prácticamente 40 años en el mundo de la astrología, tiene alrededor de 75 libros escritos de astrología y tiene libros traducidos en 15, 16 idiomas, incluyendo español, francés, alemán, inglés, por supuesto, ruso, chino. Es decir, tenemos una variedad de libros traducidos a muchos idiomas, y la idea es, vamos a hacer un database, vamos a juntar prácticamente muchos casos para demostrar con la verdad en la mano que un mal retorno solar equivale a un mal año, ¿sí? O cuando menos un mal retorno solar implica un año sin sabor. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, cuando tú vas a cumplir años, tienes que ir a buscar un lugar en donde las cosas funcionen bien. A lo largo de esos 40 años se han generado 30 reglas, y de esas 30 reglas, 15, ¿sí?, son prácticamente reglas que no se pueden echar para atrás. Es decir, si yo tengo, supongamos, el ascendente en la casa 1, en la casa 6 o en la casa 12 de la carta natal, repito, el ascendente del retorno solar en la casa 1, 6 y 12 de la casa natal, automáticamente esto me pone dificultades en el transcurso del año. Si yo tengo a Marte o si yo tengo a el Sol en esas mismas casas, pasa lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue el primer libro que nosotros hemos leído de retornos solares? Es un libro de Alexander Volgin, escrito en 1933, en donde en ningún momento Alexander Volgin dijo que esa era la Biblia. Él dijo, aquí les dejo un estudio para que lo comprueben. Es más, Alexander Volgin nunca fue a cumplir años a ningún lado. Él dejó una teoría que tenía que ser analizada. ¿Qué sucede con el medio astrológico, incluyéndome a mí? Tomamos el libro como si fuera la Biblia. Entonces, si el libro decía que el Sol en casa 1 era muy bueno, o que Marte en casa 1 te daba mucha energía, automáticamente buscábamos mandar a una persona a cumplir años que tuviese el Sol o Marte en la casa 1. Y eso, en lugar de ser positivo, era negativo. Cuando empieza a llegar la gente, empieza a protestar, que fíjate que fui a cumplir años, pero me fue como en feria, entonces se empieza a hacer un estudio que duró 20 años, de 1970 a 1990 duró este estudio, bueno, 70 no, fueron 73 o 74 más o menos, hasta que con ese estudio empieza a salir una serie de datos que conforman las reglas que hoy se usan. Esas reglas han ido aumentando. ¿Por qué? Porque el stellium también juega. Entonces, un stellium no solamente entra en la casa 1, 6 y 12. Un stellium entra también en las casas entre la casa 12 y la casa 1 y en la casa 8. Y de ahí tenemos prácticamente que cualquier lugar donde voy a cumplir años que omita todos esos puntos es mejor que el lugar que tiene cualquiera de esos puntos metidos. Se hizo una escala de 1, de 0 a 100. En donde a cualquiera de esos puntos se le dio una calificación de 100. Si tienes 3 o 4 puntos, un stellium, por ejemplo, que tiene Marte, Sol, el ascendente, además, y el stellium, que son 4 puntos, no es que son 400. Sigue siendo 100 en términos absolutos, pero es mucho más crítico el año. Hice un estudio también sobre el secretario de Gobernación que se cayó con el helicóptero el año 2011, ¿sí? Me confirmaron las fechas y la hora de nacimiento, y cuando yo hice prácticamente la carta natal y luego hice el retorno solar, ¿sí?, me di cuenta del problemón tan grande que tenía este señor en la casa 12 y en la casa 1. Y entonces hice un retorno solar para México DF, hice un retorno solar para Tijuana, hice un retorno solar para Cancún, para ver en dónde en México podía librarla, podía haberla librado en ese caso. Resulta que no hubo posibilidad de librarla. En todo México, Tijuana y México DF eran pésimos, Cancún no era tan malo como los otros dos, pero de todas maneras era malo. La suposición es de que él pudiese haber tomado el avión de México para irse a Tijuana. Sales a las 5 de la tarde, a las 6:30 estás en Tijuana, hora de Tijuana. A las 7 estás en la casa de los familiares para cumplir años, cenas, la pasas bien, tomas el avión de regreso, en la mañana estás en tu oficina en México y nadie supo nada. Y para un secretario de Gobernación esto es factibilísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona puede tomarse esas libertades. Si no, ¿para qué los metemos como secretarios? ¿Para obligarlos a estar sentados en su asiento? Pues no. Pues deben tener también ciertas libertades y qué bueno que las tienen. Pero aún yendo a Tijuana a cumplir años, aún quedándose en el DF, el año era horribilis. Era un año verdaderamente pésimo desde el punto de vista de nuestra escuela de retornos solares. Déjenme aquí hacer algunas pequeñas aclaraciones porque a veces mi público se puede confundir. Ok, un retorno solar. El retorno solar, ya dijimos que es el momento en que el sol alcanza los mismos grados que tenía cuando nosotros nacimos. A partir de ese momento se levanta un mapa natal, como si volviéramos a nacer ese día. Y eso me va a dar a mí las áreas donde voy a encontrar mayores dificultades o donde voy a encontrar mayores facilidades para llevar a cabo mi año. O sea, un retorno solar es mi pronóstico de qué me va a suceder de un año a otro. Ahora, cuando se ve que hay, algunos inconvenientes, a mí me ha tocado mucho resolver asuntos donde la parte económica no está muy bien resuelta o donde se puede ver que se puede tener problemas con los hijos o donde puede haber una ruptura de matrimonio o donde se pueden tener aspectos legales, que son las alertas que me está marcando ese mapa que yo levanté. Bueno, existe la posibilidad, y claro, también dependiendo del presupuesto que se tenga, ¿verdad? Existen las posibilidades de mover o de modificar las condiciones si nosotros pasamos nuestro cumpleaños en otra ciudad. Me refiero a otra latitud, a otra longitud, donde en este mapa del cielo los planetas se pueden mover. Lamentablemente, estos retornos solares, si es alguien que nace en la Ciudad de México, bueno, efectivamente, para poder modificarlo, yo tendría que irme a Mérida, a Cancún, o bien a Tijuana o Baja California. Porque no hay diferencia en los planetas si yo paso mi cumpleaños en la Ciudad de México. Otras alternativas, lógicamente, bueno, si me voy a Europa, lo muevo completamente de un horizonte a otro. Si me voy a otras ciudades en Estados Unidos que no estén en la misma latitud o longitud, bueno, puede haber cambios. Y a esto se le llama una relocalización del horóscopo. Y lo hacemos, algunos astrólogos, para asegurarnos de suavizar determinados aspectos. Claro, mi querido Eugenio, no todo es ideal, ¿verdad? Entonces, yo, para empezar, cuando la gente llega, yo les digo, bueno, ¿de cuánto es tu presupuesto? Porque no tiene ningún caso que yo les haga todo un estudio de revolución solar con relocalización o posible relocalización si veo que no tienen los medios económicos para moverse. Entonces, se tendría que lidiar con la carta tal y como está, pero tenemos la posibilidad de prevenir, de dar herramientas a la persona para que tome sus debidas precauciones. Ahora, si nos va a ir muy bien, pues les digo, ni te muevas, ¿no? Yo les tengo platicado aquí que siempre le hago su revolución y su relocalización a mucha gente de Radio Fórmula, entre ellos a mi queridísima Janet Arceo, con quien tengo el placer de colaborar. Y la verdad es que a ella le ha funcionado. Este año, simple y sencillamente, tenía planeado y ya tenía casi los boletos comprados para pasar su cumpleaños en Machu Picchu. Y yo le dije, pues no. Fíjate que no, porque tienes atoradas estas áreas. Y no me lo vas a creer, pero la mandé a Las Vegas. Y se fue a Las Vegas. Y tengo otros casos también en donde han tenido la posibilidad y entonces han ido a París o han ido a Londres, donde de veras le dan un vuelco total a la carta. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo mi querido Eugenio cuando está hablando del retorno solar y una relocalización. En el caso del secretario que él menciona, bueno, ese fue el caso. Me voy a ir a una pausa y enseguida regresamos.